postulado 22, tener fortaleza para enfrentar el mal. La fortaleza consiste en dejar el temor y enfrentar el peligro con seguridad y confianza. La persona con fortaleza tiene un control de su voluntad y es capaz de vencer el temor y enfrentar las situaciones de peligro con valentía. Si analizamos la psicología de aquellos que viven perjudicando al prójimo, veremos que actúan plenamente conscientes de lo que hacen, exceptuando a los grandes criminales que carecen de la menor comprensión. Casi todos los que se encaminan hacia el mal desean riquezas, bebidas y mujeres, incluso sabiendo que esto es condenable. Los que no consiguen dominarse a pesar de comprender que deben abandonar las prácticas viciosas son seres carentes de fuerza, esto es, de coraje. Este coraje es lo más precioso que hay en el hombre. Acostumbro decir que aquel que ha logrado superar el mal, dominarse, mantener vigilante el esfuerzo contra el mal, es un hombre que se ha identificado con lo divino. Este poder es precisamente la verdadera fuerza. Por eso entenderán cuando digo, tú, perverso, solo puedes ser llamado hombre débil.